Jueves 30 de noviembre. Venid en pos de mí. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Jesús está caminando, es decir, tomando posesión, en nombre de Dios, del lugar que recorre. Está dejando la huella de Dios allá por donde pasa, y busca colaboradores con estas características. Fraternidad. Es Jesús el que, al pasar, lo primero que ve es la vida en fraternidad. Vio a dos hermanos. Antes que el nombre o el oficio, lo que importa es la fraternidad. Los ve echando el copo, pequeña red que se lanza con la mano, pues eran pescadores. Que vayan con él. Les dice, verbo en presente, porque él nos dice hoy: «Veníos». Mirad que este llamamiento se hace en plural. Es invitación a seguirle en comunidad fraterna. «Veníos conmigo». No puede haber seguimiento del Señor si no existe este espacio de intimidad y reconocimiento de su palabra y de su persona. Llama y da una misión. Os haré pescadores de hombres, conquistadores de pueblos para el reino. Pescadores de hombres era una expresión que se utilizaba militarmente para decir que serían conquistadores de pueblos. Ir con Jesús, que llama, que exige dejar al instante las redes, redes que hoy nos atrapan y enredan porque, sin dejarlas, no podemos seguirle a él. En comunidad. Más adelante Jesús llama a otros dos. Así, esta llamada se hace universal. Cuatro hermanos y comunitaria. Dejan la barca, es decir, su ambiente socioeconómico, y a su padre, la figura de autoridad, y afirman solo el vínculo de fraternidad. Jesús llamó a San Andrés y él le siguió. ¿Escuchas a Jesús que hoy te llama a ti a colaborar con él? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.